vida es poco interesante. Probablemente igual que la tuya, ¿no? No importa. Lo que me importa ahora es contarte cómo me convertí en un experto en amargarme la vida. Han pasado minutos, las cuales yo he sentido como si hubieran sido horas, y he escuchado a Clara todo este tiempo. Me ha hablado de sus papás, de su novio, bueno, pareja, o como ella le llama, padre de su hijo. Me ha dicho que sí quiere tener a su bebé, pero también me ha dicho que si pudiera, no lo tendría. Me ha dicho que quiere pedir ayuda con sus padres, pero que si lo hace, la correrían y que no tuvo de otra. Soy la única persona a quien pudo acudir. Simplemente está ahí sentada, al otro lado del cuarto. ¿Puedo sentarme junto a ti? ¿Sí? ¿Cómo te sientes? ¿Qué no me ves? Estoy mal. Sí, y créeme que te he escuchado y disculpa, pero creo que tu problema y el mío son iguales. Estás loco. ¿Cómo van a ser iguales? Tú no vas a tener un hijo. ¿Tú qué vas a saber? En realidad no lo sé. Lo que sí sé es que quisiste explicarme algo y terminaste hablándome de cómo te has amargado tu vida. Y es en eso donde coincidimos, en amargarnos la vida. ¿Sabes? Creo que sí hay algo que nos une. Y es que lo que te he escuchado decir hasta ahora es todo lo que los demás te han hecho. Y me he puesto a pensar también en aquello que me han hecho. Pero algo llegó a mi mente. ¿Por qué no hemos hecho nada? ¿Por qué no seguimos cambiando? ¿Por qué seguimos repitiendo lo mismo toda la vida? Porque todo es problema y no hay solución como quizá nos los imaginamos al principio. ¿Por qué? Porque yo, bueno, soñaba con que esto fuera diferente. Sí. Soñar no cuesta nada, pero ¿por qué no soñamos construyendo eso nuevo y nos dejamos de echarle la culpa a los demás? ¿Por qué vamos a depender del otro para vivir? Y no lo digo físicamente, no, sino en nuestros pensamientos. Ella no está diciendo nada. Quiero hacer un trato contigo. ¿Cuál es? Comencemos a partir de este momento, juntos, a cambiar nuestras vidas. ¿Cómo propones hacerlo? No lo sé, pero como bien decía mi... Espera, antes de que lo digas, piénsalo una vez más y ve si es conveniente decirlo o no. Otra vez mi madre en mi cabeza. Creo que nunca lo vamos a quitar de allí. Estoy condenado a vivir en la desgracia de mis pensamientos. No lo creo. Creo que hay pensamientos que permiten crecer. Experiencias que nos pueden enseñar que no siempre todo va a ser lo mismo. Pero no creo que haya algo así. Se me ocurre simplemente ignorarlos. O sacarle lo positivo de eso y hacerlo diferente. Y seguir siendo un experto en amargarse la vida. Continuará. Guión, Juan Roberto González Cuyomani. Grabación de audio, Marco Aurelio Gutiérrez y Ernesto Vladimir Ramírez Arroyo. Personajes principales, como Josué, Juan Roberto González Cuyomani. Como Clara, Saraí Sánchez Flores. Como Señor del 3, Anuar Ale Quesada.